Tengo un par de baby que todos los días me escriben pa' vernos, y ninguna lo hace como tú, debo reconocerlo. Desde que caí del cielo no he salido de este infierno. Lo he hecho tantas veces, pero el amor no ha podido verlo.